Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a toda la bandera de acá del barrio chino. Estamos transmitiendo pues el volantín para Radio Cartón y sí, precisamente vamos a estar en la insistencia tratando precisamente de incidir en la raza que nos escucha para el evento del 16 de diciembre en Guanatos, acá en el foro Orwell, a las 8:30 de la noche, estará con nosotros León Chávez Teixeiro, acompañado de los locos del manicomio. Y precisamente el día de hoy vamos a tener a cargo de la música canciones de Judith Reyes y del mismo León Chávez Teixeiro, estos dos músicos cantautores del canto revolucionario, del canto de protesta, del canto de propuesta, del canto de lucha social, que implica pues, ¿no?, muchos años tratando por medio de la canción, por medio de la rola, como dice León, hacer conciencia y tratar de llevar un mensaje social, político a la raza para que este tipo de canto pues tenga eco, ¿no?, y haga conciencia así llanamente sobre la población. Y pues es curioso pues porque a pesar de que Judith ya murió hace tiempo y que sus canciones se escucharon desde antes del 68, y las de León siguen escuchándose, digo, en el sentido de su voz viva, de su propia voz, y estas canciones, pues siguen reflejando la historia, ¿no?, la vida social, política, cultural de nuestro país, y que pareciera como que no hay muchos cambios, ¿no? Aunque también la historia nos dice que a partir del trabajo y de los luchadores sociales también se ha ido ganando espacios y se ha ido ganando libertades en su sentido social y político, y a la fecha pues encontramos gente como Marichuy que de alguna manera está haciendo pues camino en esto de incidir como candidata pues independiente o como quiera llamársele, pero que es una voz popular, una voz de los pueblos indígenas y que pues es la voz también de los zapatistas, ¿no?, y de muchas otras voces, como la voz que viene recogiendo de las mujeres, ¿no?, o de los niños o de toda esta gente por la cual no se apuesta o el gobierno definitivamente hace oídos y ojos ciegos, ¿no? Es difícil pues encontrar gente como Marichuy, que está trabajando y recolectando y pues todos estos pensamientos, todos estos ideas, todos estos momentos, de alguna manera incluso hasta tristes, ¿no? Del pueblo de México, y que pues va engrosando esa agenda de pedimentos que seguramente también no van a llegar muy lejos, pero que está haciendo ese camino y está dejando esa huella para que haya una continuidad, y esperemos que la gente que trabaja dentro de esta forma de lucha, pues en cada terreno de nuestro país, porque pues no nada más son los indígenas de Chiapas, no solamente son los campesinos, no solamente son los obreros, existe muchísima gente en nuestro país que está definitivamente del otro lado de la realidad política de quienes nos gobiernan, y que pues definitivamente no suman, ¿no? No hay una patria entera, una nación completa, son solamente pedazos de gente que vive indiscriminadamente y vive caciquemente y vive pues de alguna manera caciqueando y explotando al resto de la población y pues llenándose los bolsillos, ¿no? Pues con el sudor y la sangre y el trabajo pues de miles y miles de mexicanos. Pues estos dos cantautores, ¿no?, reflejan, y les digo, es una manera de combatir, de trabajar desde la artisteada, desde el artista, exponiendo y expresando pues todas estas realidades de este otro México, ¿no? Y bueno, pues para iniciar, vamos a escuchar primero a Judith Reyes con esta rola que se llama Los Niños Trabajadores. Y bueno, pues agradecer al Pavel que está hoy en los controles. Y pues nos vamos a escuchar esta rola y regresamos para platicar un poquito más sobre Judith Reyes. Recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca de palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional. Si hubiera ley efectiva y buena que protegiera a nuestra niñez, no habría 100,000 niños por la calle buscando el pan una y otra vez. El niño pobre capitalino que a los camiones sube a cantar, no es un vago, es un pobre niño para el que no hay protección social. Cuidando carros

pues toda esta banda, como José Efraín González, Covarrubias también, a Gabriel González Rodríguez, a Benny López, a Carla Mora, a toda esta banda que pues le gusta y está dentro de este espacio de roleros, ¿no? Donde pues también es muy importante la solidaridad y el apoyo para que la lucha no caiga, ¿no? Y pues estar también atentos a todos estos lugares como este foro Orwell, que hoy va a ser el anfitrión, que nos va a recibir ahí con León Chávez y que esperamos tenga una larga vida, porque también es sabido que acá en Guanatos, pues los espacios culturales, estos foros donde generalmente se difunde o se promueve la cultura independiente o alternativa, pues de repente desaparece, ¿no? Es muy difícil llevar, no sé, mantener más bien, ¿no? Mantener este tipo de espacios donde se reúne esta gente, y que pues esperemos que el foro Orwell ahora sí tenga, bueno, este espacio tenga una vida más larga que otros muchos que se han despedido, ¿no?, del ambiente. Desde luego también un saludo a Isaías Arellano, ¿no?, que nos comenta que León es toda una leyenda urbana, y pues por el mero gusto de estar en la artisteada, pues manda un saludo y espera este mensaje, ¿no? También al Patrick O'Hare, ¿no?, que dice que ya está de regreso por Acántaros. También Adriana Salmerón, pues esta amiga que también siempre está ahí en los conciertos de León, ¿no? A toda esta raza, a Montserrat Amaranta, a Humberto Paredes, a Jesús Norberto Villaseñor Montes del Colectivo Cultural Polanco, a Papo Villalobos, pues a toda la banda que participa y que nos está dando likes y está compartiendo este evento de León Chávez Textero en el foro Orwell. Ahora vamos a escuchar una rola que nos va a poner Pavel, esta rola que se llama Amigo Ven, Amigo Ven. ¿Y la otra cuál era, mi Pavel? La otra rola que íbamos a poner de León Chávez. ¿En esta ciudad? Pues vamos a escuchar Amigo Ven y En esta ciudad de León Chávez y regresamos. Amigo ven, te voy a dar

besó la sien y ante mi nariz, como un gran cien pies, la historia se mueve y los que la toran se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Pues seguimos aquí en el volantín del barrio chino y estamos escuchando a León Chávez Teixeiro con estas rolas que seguramente acá vendrá a interpretar con los prófugos del manicomio. Y también estamos escuchando a Judith Reyes, pues esta cantautora que también era periodista y pues compositora, ¿no? Anteriormente al canto revolucionario y luego conocido también como canto de protesta, pues también era periodista, incluso fue pues perseguida, ¿no? Exiliada, encarcelada, ¿no? Torturada, o sea, esta señora Judith Reyes, que tuvo una vida muy, pues, como dicen ahora, con gran sentido de revolucionario, ¿no? Esta actitud de transformar y querer cambiar la realidad que, pues, que te ahoga o que te explota o que te mata, ¿no? Y Judith Reyes, pues, dedicó su vida a este movimiento. Ella también estuvo pues en el movimiento del 68 y fue también pues incluso candidata a senadora por el Partido Electoral Nacional. Hizo muchas ondas de periodismo, incluso servía como correo, ¿no? Entre los revolucionarios, el Partido de los Pobres, toda esta gente que se alzó como Lucio Cabañas y bueno, pues su vida estuvo dedicada, ¿no? Al cambio, a la revolución, y pues fue una de las que precedieron, ¿no? A este tipo de cantautores como el mismo León Chávez y José de Molina, ¿no? Que luego ya también hay bastantes, ¿no? Muchísimos cantautores, ¿no? Que se dedicaron a lo que también ya después se conoció como canto de protesta o canto nuevo, ¿no? Y que en sus inicios pues sí era un intento, o no intento, sino un canto de clamor, de canto revolucionario, ¿no? El mismo León, igual la compañera Judith Reyes, pues participaban en las manifestaciones obreras, de los sindicatos, de las tomas de carretera, con los campesinos, siempre estaban en estas luchas trabajando, sumándose pues, ¿no? A buscar mejores expectativas de vida, mejores pues cosas importantes para el cambio social, ¿no? Y era muy importante su canto y siempre estar con pues los obreros y los campesinos, ¿no? Vamos a escuchar esta rola de Judith Reyes que se llama Los Rebeldes y luego La Marcha de los Caídos de Judith Reyes y regresamos. Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regala.

a toda esa banda que siempre nos escucha. Y también vamos a mandar desde una vez los saludos a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, que ya están por finalizar el año, ya a punto de cerrar y hacer el corte final del año. Y también a Granola Gourmet y a Café Peregrino Viristo, a El Barrio Chino Ediciones, a La Rueda Cartonera y Libros y Café La Rueda, y desde luego a Radio Cartón. A todos ellos, pues, un saludo y casi pues, un abrazo ya de Navidad, ¿no? Voy a leer un poema que viene en Ditirambos, de Juan Manuel Aranda. Este es un poemario que se publicó por allá por el 2000, ¿qué sería? Como el 2005, por ahí. O a lo mejor hasta antes, de Juan Manuel Aranda, y que viene en la colección Desterrados, de acá para allá, Ultravioleta, ¿no? Este poema que dice: paisaje de muros, antenas, ambulancias, un pájaro. ¿Cuál será mi casa? Piensa el alma sin volar, entre tanto cafre y violador nocturno. ¿Dónde iré a habitar? Las señales indican el rumbo, como si supieran, como si de veras fueran, ante el grande, puerco y detestable mundo de corruptos amos y borregos hombres. La alegría brilla lejana, parece un sol en miniatura de tal proeza. El verdugo es incapaz, ante la guerra soy guerrero, lo recuerdo, y creo que mis iguales así lo sienten. Por eso tengo un escudo y mi escondite. Soy molusco de calles descompuestas. Pues este es un poema de acá para allá, Ditirambos, Juan Manuel Aranda. Y este otro poema que dice: por los pedazos de vivencias cuelga un pesar su campanilla en mí. Nuestro silencio mal me suena a estas alturas del partido. Creo y sería bueno que anduviéramos hablando desde dentro del corazón, por los ojos, los ojillos de algún duende panzón. En estas horas de salvaje ruido rechinan las ruedas en mi terco sueño. No soporto tanta tuerca. Amarillísimos, idiota, embrutecido, instinto, guardo las alas en el sobre de tu cara y caminando le busco cuadratura al globo. El viejito y el perro paralítico, la hecatombe predice, y después, ¿qué será de lo que somos? Pues estos poemas de Juan Manuel Aranda están en esta colección de Desterrados de la editorial Ultravioleta. Y ahora vamos a escuchar esta rola que se llama Cipriano Hernández, este ciprianazo de León Chávez, para que pues más o menos vayan aguzando su oído para este próximo sábado 16 de diciembre. Ámole, mi Pavel. Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar,

regresar. Y ahora sí estamos de vuelta y vuelta y vuelta. Y un saludo aquí a Noé Rico, que vino a saludar aquí a la cabina. Y bueno, también pues ya escucharon estas rolas y vamos a seguir escuchando otras, pero pues precisamente de eso estábamos hablando, de que no se trata de si están o no están los temas de las rolas de moda o sigue la vida igual, ¿no? Digo, porque pues también hay mucha gente que sí colabora y sí trabaja y sí tiene interés por generar estos cambios que no van a llegar por una cuestión o una señal divina, ¿no? Sino que somos nosotros los que tenemos que provocar los cambios, ¿no? Sabemos que también hay muchísima gente que está pues ya desesperada y que quisiera agarrar un arma, ¿no? O irse a los chingadazos de una vez. Y precisamente en este tiempo de elecciones, ¿no? Donde se suman tantos y tantos políticos que se trepan a este carro, camión o tren de la supuesta democracia. Y no es porque no queramos creer en esto que le llaman la democracia, ¿no? En este juego político. Pero la verdad es que sí tenemos que formar nuevas modos o nuevas búsquedas para encontrar estas organizaciones. Y lo que está haciendo Marichuy como vocera no quiere decir que sea lo único que se está haciendo o lo que se deba de hacer, o si está bien hecho o mal hecho, ¿no? O sea, sabemos que cada uno de nosotros tenemos opiniones personales que pueden distanciar mucho de lo que se está llevando a cabo, pero también si somos truchas y nos damos cuenta de lo que dicen los medios escritos, llámese periódico, revista, X medio escrito, pues nos damos color de que casi no hay nada que hable de esta otra manera de tomar la democracia en las manos, mucho menos los medios televisivos como lo que maneja, no sé, Televisa, TV Azteca o estos medios, y pues la radio, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar información sobre este tipo de propuestas como el de Marichuy, y que seguramente muchos de la gente que hacemos medios independientes o alternativos sí podemos hablar y sí podemos decir, porque somos libres en este sentido, y pues estamos ofreciendo nuestros micrófonos y nuestro esfuerzo para que llegue a 1, 2, 5, 20 personas más esta posibilidad de ruptura, de esfuerzo, de cambio, de nueva forma de entender, ¿no?, la política, y que sí, efectivamente nos podemos sumar y podemos estrechar lazos con otros movimientos o con otras propuestas alternativas, ¿no? Tampoco quiere decir que nosotros nos vamos a subir a la troca de Marichuy para hacer política, ¿no? Pero sí es una manera de entender que podemos hacer algo por nosotros mismos fuera de lo que el gobierno nos permite o de lo que el gobierno nos ofrece o nos da, ¿no? Claro que hay candidatos independientes como este tipo que se llama El Bronco, que le dicen El Bronco, que tiene capacidades económicas distintas y que muchos ricos también le apuestan a su candidatura y pues le abonan, ¿no? Le dan, le generan feria para que también pueda caminar su proyecto, pero no es el proyecto de la gente jodida, pues, ¿no? O sea, incluso este otro cabrón que se llama Fumamoto, Quemamota, o no sé, Comamoto, no sé, algo así, que también pues ahí hay varo, ¿no? Hay organización también, hay también otro tipo de formas, ¿no? Y que si es o que si no es, y que si lo que prometió hizo o no hizo, ¿no? El problema está en que nosotros

y poderosos, porque solo en justicia creemos, y el gobierno del PRI puede ver que los